Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Digo, hola. Buenas tardes, buenos días. Se me puso nerviosa la confusión. Está bien que estaba la disputa ahí sobre si el mediodía empieza a las 12, empieza después del almuerzo, pero ya adelantaste la tarde rápido. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Ivana? ¿Cómo te ha recibido Carlos Paz? Bien, bien, lindo. Hacía rato que no venía para Carlos Paz, así que lindo, está fresquito, hermoso el paisaje. Así que bueno, acá estamos. Muchísimas gracias por el espacio. Siempre digo y agradezco que nos den en diferentes lugares el espacio para poder poner la voz, ¿no es cierto?, en primera persona y que no nos estén hablando, como siempre digo. Muchas gracias. Sí, para nosotros es muy importante no solo poder compartir este momento, sino que sea en el estudio, que creo que es la primera vez que te acercás y podés conocer la radio, más allá que hemos hablado telefónicamente en muchas oportunidades. Sí, así que muchas gracias y me vine de Córdoba para por esta invitación, así que acá estamos, re lindo el estudio, re linda la radio, así que bueno, acá vamos. Estamos para charlar, así que bueno. Bueno, tenemos un rato ahí bien interesante para poder charlar. Y no solo sobre la propuesta puntual que tiene ahí la organización Flores Diversas de este taller de comunicación radiofónica para personas trans y travestis, sino de la organización en sí y cómo ha ido tejiendo redes con otros espacios y este trabajo que se va trazando para el 2023. Así que, bueno, vamos arrancando, ¿les parece? Sí, sí, nosotros, la verdad que empezamos el 2023 con muchos cambios desde Flores Diversas. Flores Diversas, hago así como un recuento rapidito. Sí. Nació en el año 1996, un grupo de compañeras, en ese momento nos reuníamos y sosteníamos a otras compañeras que estaban en ese caso en privadas de la libertad porque nos llevaban mucho tiempo detenidas o que pudiesen estar internadas, enfermas, ¿no es cierto? Nos hacíamos cargo del cuidado de esas compañeras. Y bueno, así fue que vuelvo a decir, un grupo de compañeras empezamos a activar y a sostenernos entre nosotras, por nosotras, desde nosotras. De ese grupo la única que quedó viva he sido yo. Y en el año 2020, cuando la pandemia que estaba azotando al mundo, que era el COVID-19, nos encontramos la población trans y travesti nuevamente por fuera de las políticas, ¿no es cierto?, de urgencia que necesitaba la población en general. Y se pensó en toda la población, pero la población travesti y trans quedó nuevamente por fuera de esos proyectos políticos de sostenimiento económico. Por lo tanto, desde el norte al sur, del sur al este, la población travesti trans, diferentes organizaciones se empezaron a nuclear y a unir para poder sostenerse. Pasó lo mismo en Córdoba, y en Córdoba nuevamente Flores Diversas volvió a surgir, y esta vez de la mano de pibes muy jóvenes, de compañeres universitarias, compañeras, que empezamos nuevamente a sostenernos y a formar una red de sostenimiento para poder contenernos nuevamente entre nosotros. Y cuando digo contener en todo sentido, porque nosotros, por ejemplo, desde la Facultad de Filosofía y Humanidades sostenemos un espacio que es la Cantina de Inclusión Laboral Trans y Travesti, que en ese momento le estaba dando un sostén económico a 6 compañeros travesti trans en atención al público, pero aparte teníamos a 32 proveedores de alimentos, los cuales todas esas personas quedaban sin esa contención económica, que no es un gran sueldo, pero es un dinero importante e interesante. Por lo tanto, no solamente el sostén económico de esas compañeras, compañeres, sino también de otros compañeros, porque se cerró todo el aparato médico, las compañeras, compañeros no podían ir a los hospitales porque no podíamos transitar por la ciudad. Por lo tanto, muchas compañeras quedaron sin el tratamiento hormonal o sin el tratamiento retroviral que necesitaran por alguna patología. Muchas compañeras quedaron por fuera de la provincia, porque la mayoría de las compañeras travesti trans siguen viviendo del ejercicio de la prostitución para poder sobrevivir, y muchas compañeras viajan a diferentes provincias para poder hacer una diferencia económica. Ese era el caso de varias compañeras que quedaron en el sur, lo cual desde la organización empezamos a trabajar con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Transporte, con diferentes ministerios de mujeres, con el Ministerio de Salud, empezamos a trabajar, y bueno, así pudimos, aparte de poder gestionar el permiso nacional para poder transitar la provincia, ¿no es cierto?, porque no se podía hacer. Esto lo pude lograr gracias a la Facultad de Filosofía y Humanidades y a su decana Flavia De Soto, que ella tramitó el permiso a nivel nacional para que yo pudiese manejarme. Y de esta manera, con otros compañeros hicimos una cadena donde, bueno, acercábamos la medicación a las compañeras que la necesitaran. Tramitamos, vuelvo a decir, el traslado de esos compañeros y compañeras que habían quedado en otras provincias y desde Córdoba, que fueron también trasladadas a sus lugares de origen, por ejemplo, una compañera a La Cautiva, otra compañera a Pilar, otra compañera a Altagracia y a sucesivamente. Y después, bueno, el sostener durante casi 2 años, todos los meses, la parte que es alimentaria, la parte sanitaria, porque no solamente era el tema de los alimentos, sino también el alcohol, los barbijos, los guantes, que eran los jabones, jabón blanco, y bueno, el sostenimiento que necesitábamos, bueno, lo pudimos hacer con esta gran cadena que se volvió a armar y que reflotamos nuevamente con Flores Diversas, porque nuevamente les trans y travesti se ocuparon de otros y otras trans y travesti para que habíamos quedado en el olvido, ¿no es cierto? Y en este transitar tuvimos el acompañamiento, bueno, de por ejemplo el Fondo de Mujeres del Sur, muchas organizaciones feministas, la Facultad de Filosofía y Humanidades, el CIPREM, bueno, muchísimas organizaciones que nos han venido acompañando y que, bueno, y gracias a ese acompañamiento hemos podido hacer un montón de cosas, entre otras cosas el poder haber podido tramitar, gestionar y poder haber obtenido la personería jurídica, que para una organización travesti trans y en Córdoba es sumamente importante poder obtenerla. Bueno, es producto de todos estos años de trabajo y de compromiso que venimos teniendo, ¿no es cierto? Bueno, así que el 2023 lo empezamos con muchísimas tareas, pero con esta chapita que digo yo, que es el tener lo jurídico, ¿no es cierto?, que nos está respaldando, y bueno, acá estamos, y una de esas primeras actividades, ¿no es cierto?, es el taller de radios que vamos a lanzar en febrero. Bien, ya nos metemos en el taller. Me quedaba ahí una consulta en relación a esto que planteabas, que esta nueva etapa de la organización tiene un vínculo intergeneracional entre integrantes del colectivo que vienen desde hace años trabajando, que militaron en contextos muy difíciles, ¿no? Donde incluso pensando en lo que sucedió durante la última dictadura cívico-militar, ¿no? Que por eso se dice 30.400 para visibilizar las detenciones de las personas integrantes del colectivo de trans y travesti, de las disidencias sexuales, y estas nuevas generaciones. Digo, ¿qué surge de esa interacción y qué te parece que ayuda a potenciar de ese vínculo todo ese camino que queda por delante para seguir conquistando una vida digna para quienes integran el colectivo travesti trans en Córdoba? Bueno, como decía, sean muchos compañeros, todos los compañeros que están alrededor mío son todos más jóvenes. Y el compromiso que tienen es producto de que todavía la población trans y travesti, más allá de todas las conquistas que tenemos, esas conquistas todavía no han podido ser traducidas en derechos. Y bueno, la población trans y travesti joven, más allá de que, vuelvo a decir, goza de determinadas conquistas, todavía sigue padeciendo problemas estructurales, por ejemplo, sí. Todavía la población trans y travesti tiene una expectativa de vida de 40 años. La población trans y travesti todavía no puede acceder a un empleo. La población trans y travesti todavía no puede tener acceso a una casa. La población trans y travesti todavía no puede tener acceso a la salud. La población trans y travesti no puede todavía tener acceso a la justicia. Y entonces esa lucha y todas esas conquistas que venimos logrando y demás, bueno, las nuevas generaciones todavía las siguen batallando y siguen tomando la posta, ¿no es cierto? Porque la lucha es continua, sí. continua, generación tras generación. Y lo importante es que esta nueva generación viene ya con un conocimiento que nosotros, las adultas mayores, no teníamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vienen con ese plus que aquellas que hemos sobrevivido, bueno, lo agradecemos muchísimo. Hemos peleado mucho para poder obtener este conocimiento y lo seguimos todos los días, ¿viste? Pudiendo acceder a tener el conocimiento, porque el conocimiento es lo que te da el poder decidir por vos, ¿no es cierto? Y cuando uno tenés conocimiento, y algo básico, uno dice, uno tiene conocimiento, no, hay que conocer un poquito más. La población trans y travesti, desde siempre, lo primero que se nos ha quitado cuando hemos visibilizado quiénes éramos sido es la formación, y esa falta de formación te quita mucho poder. Así que bueno, las generaciones nuevas vienen con ese poder, el poder del conocimiento, y el poder y ese conocimiento hace que estén en lucha continua, porque saben perfectamente que todavía los derechos se nos siguen negando, ¿no es cierto? Sí, me quedo pensando en esto también de que ese poder no está solo en el conocimiento, sino en sentirse parte de un colectivo, o sea, poder organizarse más allá de la trayectoria de vida que tenga cada uno. ¿Qué transformaciones ves cuando se pueden integrar a una organización como Flores Diversas en este proceso de también reconocer la vulneración de derechos, pero la necesidad de la organización colectiva como la forma de disputar justamente un ejercicio pleno de esos derechos en nuestra sociedad? Claro, el poder hacer. Viste, cuando nosotros hablamos de poder, el poder hacer, porque generalmente las personas trans y travesti no podemos hacer mucho. O no podíamos hacer mucho. Ahora podemos poner la voz, podemos poner el cuerpo, podemos poner el conocimiento que tenemos para poder hacer, ¿no es cierto?, en este caso, determinadas leyes. La mayoría, por decirte así, todos los proyectos que se han presentado sobre las leyes y las conquistas que tenemos fueron pensadas, trabajadas e ideadas por personas trans y travesti. Después diferentes grupos, ¿no es cierto?, lo han traducido en las palabras que corresponden, ¿no es cierto?, formales, pero son... Eso es lo que yo veo de los pibes cuando se acercan, ¿no es cierto? El que tienen el poder de poder hacer, quieren hacer, y vienen con cosas concretas, ¿no es cierto? Y es eso. Uh-huh. Eso es lo que yo veo en los pibes, que vienen ya con otra... Con otra visión, vienen ya saben perfectamente qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, y saben perfectamente que nadie tiene que hablar por ellos, ¿no es cierto? Bueno. Si les parece, la sumamos, ¿sí?, a esta entrevista, la sumamos también a nuestra compañera Cassandra Sandoval. ¿Cómo andás? Están, compañeras? Estaba muchas gracias por la invitación. Estaba haciendo redes. Registro. Ahí. Ay, disculpen ustedes, estamos igual que la equipa acá. Te vimos muy entretenida ahí, estaba haciendo una transmisión en vivo, pero con una dedicación a la imagen... la verdad que muy valorable. ¿Cómo andas, Cas? Bien, muy bien. Muchas gracias por recibirnos nuevamente en la casa, en esta que considero también mi casa. En verdad, la Villanos, como siempre, con ese abrazo sororo, tremendamente potente y propositivo para el colectivo travesti trans no binario y para el colectivo TLGBIQNB más en general, ¿no? Nunca hemos tenido una negativa, todo lo contrario. Así que ahora que tenemos una excusa hermosa para venirnos, le digo a Ivana, bueno, bueno, Ivana, es hora de venirse a la radio. Basta de circular solamente por Córdoba Capital, véngase al interior. Muy bien. y hemos decidido venir a esta que quizás es la primera emisora, que seguramente va a ser la única para Carlos Paz, porque entendemos que a propósito de la propuesta que estamos difundiendo para el colectivo Travesti Trans específicamente, entendemos que la comunicación comunitaria, alternativa y popular sigue siendo para nosotros una herramienta poderosa, ¿no? En algún momento, por lo menos en lo personal, la comunicación comunitaria y alternativa me abrazó hace ya más de 20 años. Recuerdo perfectamente con compañeras de la tribu de Almagro, y desde ahí no me desprendí más, digamos, ¿no? Y estoy acá en Carlos Paz y seguimos, queramos o no, en mayor o menor medida haciendo radio. Sí, por supuesto. En estos tiempos de pandemia con columnas, y este año parece que volvemos nuevamente al estudio. Pero seguro que sí, seguro que sí. Entonces, decía yo, el taller de radio que queremos hacer para el colectivo Travesti Trans tiene que estar enfocado desde la perspectiva de la comunicación popular, alternativa, autogestiva, como contrahegemónica. Son tantos los términos que intentan definir esta práctica y este hacer radio, ¿no? Desde a veces desde la nada, ¿no? Y quiero arrancar desde ahí porque justamente creo que es el piso desde donde queremos también arrancar con el taller, ¿no? Por eso es que estamos convocando a las compañeras, compañeros de Carlos Paz y de localidades aledañas a esta ciudad, como puede ser Tanti, como puede ser Cabalango, Estancia Vieja, Cuesta Blanca, Playas de Oro, no sé, y tantas otras a donde llega la emisora, donde acaso esté una compañera o compañero trans y esté con ganas de hacer radio, que se sume, ¿sí? Es un taller absolutamente gratuito, lo vamos a trabajar dos veces por semana. Arranca este próximo 14 de febrero desde las 2:30 de la tarde y hasta las 5 de la tarde en las instalaciones del CISPREN en Córdoba Capital. Es cierto que para quienes vivimos en el interior puede ser un poquito incómodo, pero bueno, es la forma que conseguimos, y este es como el primer paso inicial, digamos, en una de cumpliendo con los objetivos que ahora tiene formalmente la institución, sí, de la formación y capacitación o de la educación en general, poder, digamos, con este empujoncito inicial, convocarnos y abrazarnos allí en el CISPREN, ¿no? Que también, digamos, nos encontramos con compañeras y compañeros muy sentidos en la misma causa. Creo que al menos hemos abierto allí la discusión y el debate dentro del sindicato, del círculo sindical de periodistas, para que comencemos a reflexionar sobre esto que llamamos la comunicación con perspectiva de género o inclusiva, ¿no? Bueno, hemos tomado la posta y desde el área de género o desde la Secretaría de Género del CISPREN hicimos la propuesta, digamos, y empezamos a abrazarnos en entre instituciones, porque aunque parezca raro o para muchos o llamativo, necesitamos el abrazo de varias instituciones para poder hacer un taller de radio, cosa que no nos pasaría si a lo mejor quizás fuéramos una institución que contaríamos con millones y millones de pesos para poder hacer una actividad. No se puede. La verdad es que nuestras organizaciones trabajan con recursos cero y a veces tenemos la suerte de conseguir que nos aprueben un proyecto, como fue en este caso con el Fondo de Mujeres del Sur, como destacaba Ivana, que nos brindó la posibilidad de pagar a gente para que nos tramite la personalidad jurídica, y ahora, en este caso, para solventar algunos gastos mínimos del taller, digamos, ¿no? Como la capacitación, como el material, en fin, asegurar la presencia de las compañeras. Pero bueno, quedan por fuera otras muchos detalles que hacen al taller, ¿no? Y que la COPI lo sabe perfectamente bien, digamos. Sostener una agenda de actividades sociales, culturales, educativas tiene un costo tremendo hoy en día, y nosotros no lo podríamos hacer si no es con este abrazo de las instituciones, ¿no? Sí, sin este trabajo en red, que también lo que hace es garantizar la gratuidad del taller, que me imagino es sumamente importante para que sea lo más inclusivo y diverso en términos territoriales, incluso sí, lo sí, pienso, sí, la participación. Claro, claro que sí. De hecho, digamos, con Ivana y con la Comisión Directiva en general, a quienes mandamos un abrazo grandísimo, como ella decía, son compañeros mucho más jóvenes que nosotros y que ya están pensando en planificar una agenda de laburo a partir de sus propias experiencias y perspectivas, ¿no? Digo, hay una compañera que es enfermera trans trabajando en un hospital público en Córdoba y ella obviamente está muy interesada en trabajar toda la cuestión de salud. Uh-huh. Hay otros compañeros que trabajan desde el arte. En fin, hay como diferentes oficios y profesiones que se cruzan, ¿no? En este hacer, en esta carnadura hoy de flores diversas. Entonces, creo yo que por lo menos el ala de formación y capacitación de flores va a tener que empezar a trabajar territorialmente, sí, para poder acercarse lo más aproximado posible a las realidades de las compañeras y compañeros del colectivo travesti trans de la provincia. Uh-huh. Que tiene sus particularidades, no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo que nos juntemos en Córdoba, que trabajemos en Carlos Paz, o trabajemos en Tanti o en Cuesta Blanca. No va a ser lo mismo. Solo necesitamos, digamos, recuperar el diálogo, uh-huh, que me parece que están dados en algunos espacios de la provincia, en algunos territorios y en otros no tanto. Hay realidades muy concretas. Yo creo que cada organización que dice representar al colectivo de la diversidad sexual en la Argentina, perdón, en Córdoba, tiene sus propios objetivos y hay a veces, y trabaja con determinado sector, digamos, ¿no? Pero bueno, yo me parece que nuestras organizaciones nos merecemos un debate en serio para redefinir nuestras propias agendas y en todo caso pensar cómo se trabaja activamente por un colectivo que todavía sigue reclamando el poder ejercer el derecho concretamente, por ejemplo, del acceso al trabajo, sí, ¿no? Que en Córdoba es, bueno, un grito muy silenciado. Y esto a mí me llama muchísimo la atención. Insisto, yo creo que sin ánimo de generar demasiada polémica, todavía muchas de las organizaciones que dicen representarnos no ha podido elevar un reclamo justo, concreto, para que la ley de inclusión, de cupo e inclusión laboral trans, primero, la provincia adhiera, y segundo, bueno, que se pueda ejercer esta ley en nuestras instituciones públicas, ¿no? Municipalidad y el mismo gobierno de la provincia. Hay muchas compañeras que lo están reclamando. Este grito se escuchó hace muy poco en La Carlota con el asesinato, el travesticidio de la compañera allí, y me parece que no podemos seguir sosteniendo estos silencios que, insisto, son bastante abrumadores y que atraviesan a muchas instituciones. Uh-huh. No queremos que eso nos suceda a nosotros, y me parece que tenemos que salir, poner el cuerpo una vez más, como lo hemos hecho históricamente en nuestras vidas personales y colectivas, y al menos, digamos, compartir esto que sabemos, ¿no? Porque la pregunta que nos vuelve a juntar es, bueno, ¿qué podemos hacer desde una organización más en Córdoba? Y claramente buscamos desde nuestros saberes, desde nuestros oficios, desde nuestras formas de hacer y de pensar, lo que podríamos considerar para el colectivo travesti trans una herramienta de trabajo o una forma de ganarse, digamos, la vida en Córdoba. Y en verdad es que la comunicación en general, digamos, está bien. Hoy por hoy, digamos, parece que hemos tenido como más acceso a los medios, como que estamos más visibles, ¿no? Es como que pareciera que ya no habría más reclamos del colectivo, ¿no? Pero cuando pensamos en cómo los compañeros pueden hacer uso o construir su propia palabra, ahí hay ciertos ruiditos que hay que escarbarlos, que hay que desandarlos para que, primero, pierdan el miedo inicial que tenemos todos cuando nos acercamos a una radio, segundo, que se animen a producir sus propios mensajes y a sostenerse en un medio y a formar parte de equipos de trabajo en nuestros medios, comunitarios, públicos, privados, no lo sé. Uh-huh. Pero creo que el debate de una ley que todavía no se ha reglamentado en la Argentina, como la ley de equidad, digamos, ¿no? Hacer militarla o por lo menos, digamos, que nuestros medios entiendan que hay una ley que tiene que ser traducida a una convocatoria para mujeres y diversidades, es una realidad que no vamos a poder obviar, y tarde o temprano todos los equipos directivos de los medios van a tener que comenzar a pensar cómo incluirnos, digamos. Uh-huh. Entonces, cuando llegue eso, tenemos al menos que pensar que hay compañeras preparadas para eso, ¿no? Porque uno de los temores que también atraviesa a las compañeras y compañeros trans es decir, bueno, pero yo no sé hacer radio, no sé cómo se habla ahí, ¿no? Y ahí aparecen muchos mitos y muchas cosas que, insisto, hay que desandar, como por ejemplo, cómo son nuestras voces, con que es mentira que no sabemos hacer nada, con que es mentira que no podemos decir nada, con que nos han dicho que siempre es mejor que hablen nuestros representantes por nosotros, ¿no? Insisto, corrernos desde ese lugar, no esperar que siempre seamos las mismas personas las que hablemos y que empiecen a explorar ellas mismas sus propias palabras, ¿no? Creo que por ahí va. Por ahí va. Parece, creo que por ahí va la segunda parte también de la entrevista. Nos vamos a quedar conversando un ratito más. ¿Cómo no? Al aire estamos escuchando a Cassandra Sand con esa pasión en la voz. Es Cassandra Sand, integrante de Territorio Diversidad y secretaria de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Flores Diversas. Y también nos está acompañando aquí en el estudio de la radio Ivana Aguilera, presidenta de la asociación. Nos vamos con un tema a la carta pedido por Ivana. ¿Querés presentarlo? Tengo la canción. La canción se llama Te Deseo, pero creo que es la primera vez que esta artista está sonando en nuestra radio, así que dejamos en vos la presentación, si te parece. ¿Cómo no? Desde Rosario, a Yelén Becker. Todo. Muy Muy bien, muchas gracias como siempre. Villano siempre se pone la 10 y nos llama primero. En La Villanos hacemos radio con vos. Hacemos radio con vos. Villanos Radio, 100.7. Subí que te llevamos en un viaje donde entramos todos, todas y todos. En Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, se escucha el informativo Farco. En Villanos Radio, 100.7, la radio de la COPI. La inclusión significa crear un mundo mejor para todos. Todos somos uno con los demás. Somos tan distintos e iguales. Villanos Radio. A Villanos Radio también la podés escuchar por internet. villanosradio.com.ar, donde quiera que estés. Seguimos aquí en la radio de la Cooperativa Integral, en este viaje del colectivo. Seguimos compartiendo la mañana, esta parte de la mañana, con integrantes de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Flores Diversas, Iván Aguilera, su presidenta, y Cassandra Sand, secretaria, y nos presentaron este tema, Te Deseo, de Ayelen Becker, en esta parte del viaje. Estamos conversando en esta parte de la mañana sobre el taller de comunicación radiofónica para personas trans y travestis que se va a comenzar este 14 de febrero en la sede del CISPREN en la ciudad de Córdoba. Sí, yo quería sumar ahí una preguntita para Cassandra, porque Ivana nos hizo toda la introducción, ¿no?, de cuánto hace que existe Flores Diversas. Y te consulto a vos, Cass, ¿cuándo te sumaste a la organización? Hace medio año. Ajá. Sí. Bien. Hace medio año, compañera, ¿no? Sí, uh-huh. Sí. Pasa que, digamos, en lo personal yo me tomé el tiempo, es decir, casi 5 años para sumarme a una organización acá en la provincia de Córdoba. Uh-huh. Yo ya activaba y militaba en mi pueblo natal, en Tartagal, Salta, pero acá me tomé mi tiempo, digamos. Sí. Necesitaba analizar y lo hice como de una forma muy despacita. Muy minuciosa. Muy minuciosa. hasta que, bueno, con Ivana ya nos conocíamos hace bastante tiempo. Uh-huh. Cuando habíamos trabajado codo a codo en lo que llamamos en su momento la Convocatoria Federal Travesti Trans Argentina, uh-huh. ¿No? Con las compañeras de La Plata, con las compañeras de Chaco. Habían allí por lo menos 15 o 16 provincias representadas dentro de esa convocatoria y allí quedó el contacto. Cuando me vine a Córdoba, pues... comenzamos un diálogo, a visitarnos, digamos así, poco a poco. Es increíble, pero yo desde el norte decía, bueno, como yo vivo en Córdoba, voy a hacer de todo, porque para hacer de todo voy a ir por aquí, por allá, me voy a meter en cuantas facultades, digamos. No pude hacer nada de eso, claramente, apenas si cumplo con mis actividades y apenas si nos visitamos, digamos. Uh-huh. Hay mucha gente que inclusive con la que nos ya compartíamos actividades en mi pueblo natal y nos reímos porque dice, al final cuando vivían en mi pueblo, nos veíamos más seguido que viviendo a 2 horas cada una, ¿no? Uh-huh. Pasan esas cosas, es muy loco. Entonces, decíamos, Ivana, con el área travesti trans de la Facultad de Filosofía y Humanidades, se fortaleció mucho, digamos, ha visibilizado mucho dentro de la universidad, y a mí me parece que, desde mi mirada al menos, que era un espacio para dónde sumarse, dónde estar, dónde articular, ¿no? De hecho, ahí nació un primer proyecto proyecto que está ahí como todavía medio en archivo, de lo cual no hemos hablado, porque me parece que es otra gran actividad que ya, bueno, lo va a pilotear ahí el área Traba Trans que Ivana representa, pero que convoca al Museo de Antropología y ha convocado a otras compañeras y compañeros de diferentes áreas en una especie de comisión para trabajar por ese proyecto que esperamos que este año se concrete, ¿no Ivana? Pero cuando eso suceda ya les contaremos. Y por supuesto Flores Diversas se va a sumar ahí un poco, porque ahí comienzan como a fusionarse. Puedo decirte, ya está aprobado. Ah, genial, contalo entonces, contalo. Sí. No, que desde el área trans y travesti, con el Museo de Antropología, Flores Diversas, estamos trabajando y sobre un proyecto que se llama Vejeces Trans. Uh-huh. Y bueno, presenté un proyecto el cual fue aprobado y lo vamos a empezar a desarrollar a partir de este año. Porque hablamos siempre sobre la expectativa de vida de la población travesti trans, que es de 40 a 45 años, y que es verdad. Uh-huh. Pero habemos algunas viejas que de alguna manera, por alguna razón, circunstancia, hemos atravesado, ¿no es cierto?, hemos saltado esa expectativa de vida. Y esa pregunta es la base, ¿no es cierto?, del proyecto. ¿Cómo sobreviviste? Porque a mí me lo han siempre continuamente, como una mujer de 60 y pico de años trans, no habemos, sí hay, y hay mayores también. Pasa que, bueno, hablamos de una población sumamente invisibilizada. Entonces, bueno, el proyecto está enfocado a trabajar con una población que está invisibilizada, que creemos que no existe, que no hay vejeces trans y travestis, sí la hay. Uh-huh. Entonces, bueno, el proyecto apunta a ver cómo están esas viejas, cómo sobrevivieron esas viejas, qué es de la vida de esas viejas. Y porque yo como vieja me encontré con un montón de conquista en mi espalda. Me encontré con que la vejez no está pensada para el les viejo. Menos que menos está pensada para las viejas trans y travesti. Entonces, bueno, desde esa pregunta personal que me hice, bueno, y encontrándome con una edad que pensé que nunca iba a tener, bueno, y que acá estamos, bueno, me encontré con que la vejez es complicada para todo el mundo, pero para las personas trans y travesti mucho más. Entonces, bueno, el proyecto apunta a eso. Se llama Vejeces Trans y apunta a trabajar con 13 compañeras adultas mayores, todas rondan de los 55 hasta los 81 años. La mayoría no tienen vida social, viven en diferentes barrios de la provincia de Córdoba. Y bueno, es trabajar con ellas 13 para de ahí poder llevar una visualización sobre esas vidas, ¿no es cierto? Que es eso que queremos saber, cómo sobreviviste siendo trans y travesti. Sí, pienso que la pregunta también puede ser cómo sobreviviste para poder ver esa historia, pero también qué querés hoy de tu vida, qué querés que sea, ¿no? Esta cuestión de una vejez con dignidad también, claro. Con potencia de trabajo, de ganas de hacer cosas, ¿no? Obvio. Un paradigma social que se trata de cambiar, pero que sobre todo para el colectivo travesti trans es también un paradigma a construir. Totalmente, a construir la vejez trans, porque estamos construyendo todo, estamos construyendo la niñez trans, porque venimos generaciones trabajando para que esta generación hoy presente pueda tener un abrigo, ¿no es cierto? Y el abrigo son las leyes que tenemos. Y las generaciones estas están pensando en las niñeces trans, para que las niñeces trans puedan tener una vida que sea vivible, ¿no es cierto? Pero también estamos empezando a trabajar para que las viejas, los viejos y les viejes, cuando lleguen, porque apuntamos a eso, que la expectativa de vida de la población travesti trans no termine en los 40 años, 45, sino que se puedan, ¿no es cierto?, alargar, bueno, que esas vejeces también estén protegidas, porque nos encontramos les viejes que, bueno, también en la vejez nos encontramos sin derecho. De todos modos, yo pienso, ¿no? Hablar de una expectativa de vida de 40, 45 años es tremendo, ¿no? Claro. Y me parece que está bueno volver a insistir. Es vergonzoso. Porque, sí. Porque yo siempre digo, por ahí pienso en la gente, ¿viste? Ay, dice, ay, que la... yo no quiero que tengan lástima. Yo quiero que te enojes. Yo creo que te enojes. ¿Cómo puede ser que haya una población que tenga una expectativa de vida de 40 años? ¿Cómo puede haber una población que no pueda tener el derecho a poder elegir y decidir? Vos no tenés que tener lástima. A mí no me interesa tu lástima. Guárdatela tu lástima. Uh-huh. Yo quiero que te enojes y que salgas al lado mío a reclamar para que yo pueda tener tus mismos derechos. No quiero otra cosa. Eso quiero. Quiero que vos te enojes y que salgas a reclamar para que yo pueda tener tus mismos derechos, que pueda tener tu carta de ciudadanía, que pueda ejercer la Constitución. No importa si después tengo que pelear. No, yo quiero tener los mismos derechos. Quiero que vos, no que me tengas lástima ni compasión ni nada, porque yo no te cuento lo que te cuento para que vos me tengas lástima. No me interesa tu lástima. Lo que quiero es que tu enojo, y que el enojo vaya donde tiene que ir, a reclamar, ¿no es cierto?, para que otros ciudadanos puedan gozar de eso simple que es el derecho a poder elegir y decidir, nada más y nada menos. Bien. Yo me quedo pensando porque, bueno, con Ivana creo que aprendemos muchos, ¿no? En la organización valoramos su experiencia y sobre todo la mirada, porque es la que quien pone la perspectiva para el trabajo colectivo dentro de Flores Diversas. Así que creo que se nos viene un año tremendamente potente y propositivo desde todo punto de vista. De hecho, ya por lo menos para el taller de comunicación radial han surgido como varias preguntas, por ejemplo, si no vamos a transmitir en forma virtual, si no va a ser virtual. Ese es algo que parece va a ser inevitable, ¿no? La pandemia vino para quedarse y la virtualidad o la enseñanza a través de Internet es un hecho que me parece va a ser inevitable para nosotros también, y habrá que pensar cómo lo hacemos en las próximas capacitaciones o formaciones que se vengan desde Flores. Decirles que por el momento esta actividad va a ser solo presencial. Vamos a trabajar 2 meses, 2 veces a la semana, para que al final del taller, si se animan, les compañeres, sí, armen el programa de la asociación, digamos, ¿no? Sí. El objetivo sería ese, que la Asociación Flores Diversas pueda tener su propio programa. Yo creo que va a ser en una de las comunitarias. Veremos. Bueno, acá estamos, ya no estamos anotando. Anótense por lo pronto. Radio Splendid. Es importante entender, por un lado, dónde están viviendo concretamente las compañeras y compañeros que acaso quieran sumarse a esa propuesta, para pensar cuál podría ser la radio más cercana a ellas, a ellas, ¿no? Ese es todo un tema, todo un tema. Bueno, la ranchada ahí anda también como con muchas ganas de sumarse a difundir esta propuesta, pero creo yo que el taller, digamos, va a tener el tiempo suficiente para pensar no solo en un programa en vivo, sino en producir mensajes de forma enlatada, mini prioridad, creo que podemos compartir ya en la red de radios comunitarias de la provincia de Córdoba, que a mí desde lo personal me parece que sería alguna una estrategia soñada para nosotros, ¿no? Poder hacer llegar nuestros mensajes, nuestras noticias en red, ¿no? Como alguna vez lo soñamos desde Territorio Diversidad. Entonces, bueno, insistimos, mil disculpas a las compañeras y compañeros que no se van a poder sumar, ni porque pueden trasladarse a Córdoba. Yo sé que es un problemón trasladarse a veces a Córdoba capital, pero por el momento es la forma que tenemos de poder comenzar a trabajar. Que lo vamos a transmitir de forma virtual, lo vamos a hacer, digamos, en la medida de las posibilidades. Que este espacio es un taller de comunicación radial, no es de locución específicamente, tampoco es de operación técnica. Esto lo quiero aclarar porque ya las inscripciones que hemos recibido dicen, bueno, cuando me preguntamos qué es lo que más te interesa de la radio, y bueno, salen estos temas, ¿no? Producción de podcast también, ¿no? Ya las mismas compañeras y compañeros dicen, a mí me gustaría producir podcast, yo quiero más la operación técnica, a mí me interesa más la producción periodística. Como, ¿no?, un poco corriéndose el micrófono, sí, sí. A veces. ¿Qué pasa cuando ese binarismo que hoy tiene la radio se rompe con una voz del colectivo travesti trans, ¿no? ¿Qué surge ahí? Bueno, en otras radios, ¿qué decían, compañeras? Incomoda. El escándalo. Incomoda. Incomoda. Nosotras incomodamos, nuestros cuerpos, nuestras voces, nuestra presencia incomodan. Por eso es tan necesario la visibilización. Todavía cuando se nos ve se abren los ojos, pero es porque no estamos en los espacios, no formamos parte de los espacios, por lo tanto cuando empezamos a estar en los espacios se nos mira como bicho raro. Por eso es importante la inclusión. No podemos construir nada si no incluimos. Hay que incluir para poder construir entre todos, porque todos somos diferentes, todos somos diversos, y bueno, y hay voces y cuerpos que faltan dentro de los espacios. En este caso, en la radio faltan las voces, los cuerpos, pero las voces, porque en la radio son las voces, faltan las voces trans y travesti. Así que bueno, creo que es un paso importante para que empiecen a ver no solamente voces trans y travesti en las radios, sino también produciendo, armando contenido en todos los aspectos, porque también nosotras queremos formar parte en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Porque también a veces piensan que solamente queremos estar en un escritorio. No, nosotros lo que queremos es generar contenido en todos los aspectos, desde sembrar una papa, desde ahí en adelante. Sembramos porque queremos cosechar, ¿no es cierto? Y lo que queremos cosechar son derechos, nada más. Yo creo que, pensando en esto que decía Ivana, me acordaba de lo que Marlene Guayar en su momento, cuando se aprobó la ley de cupo e inclusión, comenzó a plantear, ¿no? Desde Buenos Aires, cordobesa, pero viviendo en Buenos Aires, y es cómo llegamos a la, cuando pensamos en el acceso a un trabajo, ¿no? ¿En qué condiciones psicológicas, físicas, emocionales llegamos a ocupar un puesto de trabajo en una institución pública o privada o donde se pueda? Y la verdad es que ahí también, ¿no? Hacemos, me parece que aparecen muchas otras instancias que no están trabajadas todavía, ¿no? Insistimos, las mayorías de nosotras tenemos el cuerpo atravesadas por tantas luchas y estas ganas de seguir sobreviviendo, que cuando nos enfrentamos con 8 horas diarias de trabajo, con un trabajo de oficina, es como transitar otras dimensiones que históricamente no hemos vivido, ¿no? Entonces, las organizaciones tenemos como una obligación, hasta diría moral, de pensar cómo trabajar estos aspectos para, no sé, acomodarnos, es una pregunta, para aggiornarnos a la burocracia que plantea el sistema de trabajo, así como el capitalismo lo piensa, digamos, ¿no? Es todo un tema, y muy profundo y muy grande de trabajarlo. Pero bueno, va a ser motivo de otras charlas, de otras entrevistas. Seguramente también puede aparecer esto, porque estas son las cosas que nos convocan al diálogo, ¿no? Y que pueden ser perfectamente el contenido de producciones radiales, que es a lo que apuntamos desde este taller, ¿no? Por lo menos darnos cuenta, porque no es que no sabemos qué decir. Yo creo que sí, lo sabemos perfectamente. Cuando pensamos en cómo decirnos, ahí parece que hacemos un poquito de agua. Necesario que nos podamos posicionar de ese lado, de construir la figura de la periodista, el periodista, traba, trans, trabo, transexual, como se autoidentifica, como se autoperciba. La figura del comunicador trans, travesti, es como muy necesario, digamos. ¿No? Y me parece que a eso vamos a ir apuntando. Con las preguntas que hemos recibido, bueno, insistimos, de a poquito en el transcurso del 2023 los vamos a ir completando, como por ejemplo transmitirlo virtualmente, como pensar en otros posibles horarios de trabajo y de formación, y de, bueno, ya ir recogiendo lo que las compañeras y compañeros plantean. Se vienen los talleres de podcast para les compañeres, se viene el taller de operación técnica para les compañeres, se viene el taller de locución para les compañeres, así que a prepararse, va a ser una agenda. Y el taller riquísima. De radioteatro. Ah, bueno, esa también. Yo me voy a sumar. Sí, ya está anotada. Para que tengamos un radioteatro trans travesti. Sí, sí, sí. Bueno, menciono, ¿no? Sí. Estamos transmitiendo a través de las redes de Somos Flores Diversas y nos escribe Erika Alexandra Bostelo, dice: saludos desde La Rioja, se las admira muchísimo, escribe Erika a las redes de Flores Diversas. Muchas gracias, compañera. Bueno, eso es lo que tiene de lindo las redes, digamos, estamos en todos lados si queremos. Sí. Me quedaba pensando en que hay una relación como muy íntima con esa voz propia que une va construyendo a lo largo de su vida y que también desde el colectivo Travesti Trans implica abrazar esa voz, ¿no? La radio tiene esta cuestión de que sigue siendo la intimidad de alguna manera como medio, por eso nosotros nos resistimos a la transmisión en vivo, estamos ahora, pero nos resistimos un poco a la transmisión porque es tan hermoso que esa voz llegue y que no sabemos bien a dónde y que ese aire se rompa ese binarismo, ¿no? Como lo que propone el taller, que quería preguntarles ¿Qué sintieron la primera vez que escucharon esta voz que abrazaron en radio? ¿Cómo se sintieron en ese momento? No sé, si lo recuerdan. Yo sí, perfectamente, Ivana. La primera vez que me escuché... Por radio. Fue muy raro, porque fue en un contexto de persecución. Fue acá en Córdoba. Y nos hicieron un reportaje, me acuerdo, unos chicos... en una radio que estaba en Alta Córdoba. Es más, nos fueron a buscar, nosotras ejercíamos un trabajo sexual, te vuelvo a decir, en la calle 9 de Julio y Fragueiro, que era una zona donde trabajábamos. Y fuimos, tuvimos que hacer todo un operativo, nos tuvieron que hacer como para poder trasladarnos en auto, porque no podíamos en esa época, te estoy hablando año 87 por ahí, no podíamos trasladarnos. Y los chicos que eran periodistas hicieron todo, me acuerdo, en un 128 color cremitas, nos llevaron hasta la radio que estaba en Alta Córdoba y demás. Bueno, ahí hicieron el primer reportaje y después cuando me escuché, me encantó, porque me encantó escucharme en un espacio donde podía hablar y decir cosas que... generalmente escuchaba que otras podían hablar, ¿no es cierto? Y que nos dieran el espacio, para mí era muy importante poder escucharme en primera persona. Por eso siempre es importante poder escucharte y saber te escucharte vos quiere decir que te están escuchando también. Y generalmente nosotras pasamos por eso, ¿no es cierto? No se nos escucha. Por eso siempre hablo de poner la voz para que se nos escuche, se nos empiecen a escuchar, se empiecen a escuchar nuestras voces. Vuelvo, siempre voy a ser reiterativa con esto. Yo quiero que no se nos hable, yo quiero que no se nos escriba, yo quiero que no se nos interprete. Y durante muchos años, hasta el día de hoy, se viene hablando desde lo trans y travesti. Se milita para les trans y travesti, se articula para... No, acá estamos les trans y travesti, nosotros militamos, nosotros trabajamos, nosotras hablamos, nosotras pensamos, nosotras creamos. Y desde ahí entendemos la población trans y travesti, que somos nosotros los que tenemos que fortalecernos y tenemos que crear nuestras propias organizaciones, no para estar en contra de nadie, simplemente... Cuando no te atraviesa una problemática, difícilmente vos le puedas poner las mismas garras, podés tener empatía, todo lo que vos quieras. Pero la problemática trans y travesti tiene que ser llevada adelante por personas trans y travesti, la voz la tienen que tener personas trans y travesti, porque es de las únicas maneras que nos van a poder empezar a conocer y que podamos empezar, ¿no es cierto?, a trabajar esas problemáticas que tenemos con la población en general, pero desde nosotros. Entonces, es importante la voz, es muy importante, y poder escucharnos me encanta. En mi caso particular, bueno, yo tengo como dos momentos, ¿no? El primer momento que me escuché fue a los 16 años, estudiando todavía la secundaria en mi pueblo natal. El profe de literatura me invita a la radio, él leía poemas los domingos en una FM del pueblo. Y cuando me escuché por primera vez dije, no puede ser, esto me fascinó, digamos. Es decir, fue como una explosión en mi cabeza. Además, digamos, la radio para mí en ese momento, adolescente, tenía todo un mundo así de magia por descubrir. Mis abuelos, mis padres escuchaban la AM del pueblo, la radio pública del pueblo. Entonces, las AM con ese sonido particular, cuando aparecen las FM, digamos, y con la música que empezaban a transmitir las FM, era como que, no sé, me atravesaban un montón de cosas, ¿no? Muchas preguntas. Entonces, cuando el profe me dijo, ¿querés venir a leer un poema? Y yo dije, sí, esta es la oportunidad. Me acerqué, la radio estaba al frente de la escuela primaria, de donde yo estudié la escuela primaria, y desde ahí como que nunca me pude desprender. El profe ya no sabía cómo sacarme de encima y me iba todos los domingos a las 9 de la mañana. ¿Quién puede leer poemas los domingos a las 9 de la mañana? ¿Usted, se le ocurre a usted? La casa. Con lo que le gusta dormir a quien es adolescente, domingo. Ay, madrugando. Bueno, a nosotros se nos ocurrió, bueno, al profe y yo de cola, estaba ahí, digamos. No me desprendí de la radio nunca más. Terminé la secundaria y comencé a hacer radio sin saber hacer radio, digamos. Me sumé. Este es como un hecho trascendental que lo voy a compartir siempre con los compañeros en el taller. Cuando no están los espacios, hay que construirlo por sí mismas, como se pueda. Yo me hice comunicadora, periodista, a los ponchazos, como decimos en el pueblo. No había nadie quien te explique, no había nadie, no te querían compartir, digamos, la experiencia o la sapiencia. Entonces dije yo, bueno, yo voy a comenzar. Por supuesto que en ese momento estoy hablando, bueno, y acá ya me van a sacar la ficha, pero estoy hablando del 95. Todavía no se hablaba mucho del colectivo travesti trans, o por lo menos no en los pueblos del interior del interior, ¿no? Porque yo vivía ya casi al límite de la frontera con Bolivia, entonces mucho más alejados de estas urbes, era como difícil poder comenzar, encontrarse ya con otra travesti, era todo un acontecimiento, ¿no? Entonces en el pueblo siempre decíamos, y lo seguimos diciendo, nos encontrábamos las maricas en el pueblo, para contarnos nuestras historias, nuestras vivencias, nuestros problemas con nuestras familias, qué sé yo, compartiendo ya una forma de decirnos y de sin saberlo construir una agenda, ¿no?, de nuestros propios problemas, ¿no? Pero éramos las maricas, digamos, ¿no? Y por supuesto, digamos, todas las otras palabras que se le puedan ocurrir para les vecines, y que los vecines todavía lo siguen ejerciendo con total impunidad, ¿no? Entonces la radio me vio transicionar, además, esa es otra cosa. En el pueblo fue todo un escándalo que, digamos, de presentarme con el nombre que mis padres habían elegido al nacer, uh-huh. Yo transiciono, se aprueba la ley de identidad de género en el país, pasa un año y yo hice la rectificación de mis datos sin avisarle nada a nadie, ni a mis padres. Yo inclusive ya grande, burra vieja, vivía todavía con mis padres, porque en el norte suele estilar, no es como acá en Córdoba o en otras ciudades, acá rápido nos desprendemos de nuestros padres, no, allá no, es muy difícil desprenderse, digamos. Entonces, cuando llega el DNI a mi casa, lo recibe mi madre y no sabía qué pasaba, digamos. Y bueno, oficialmente fui Cassandra y me tuve que presentar como Cassandra para toda la sociedad de mi pueblo. Estoy hablando de más de 100.000 habitantes. Entonces, fue un escándalo, básicamente, y durante muchos años mis propios colegas me cuestionaban por qué, digamos, ¿no? Y ahí salió también el tema de la voz. Pero claro, yo no tengo una voz femenina como se piensa en el imaginario de la radiofonía, o como lo impuso la misma radio, ¿no? Sí. Entonces, digamos, al cambiar de nombre parecían que me estaban empujando a hablar como, entre comillas, y esto me incomoda mucho decirlo, como una mujer, ¿no? Insisto, entre comillas, porque no todas las mujeres hablan de la misma manera, y esto ya lo sabe todo el mundo. Pero claro, ahora es fácil decirlo, en ese momento fue como complicado para mí, a principios del 2000. Entonces, yo decía, no puede ser. ¿Qué hago? ¿Tratamiento hormonal? Me sometí a un tratamiento hormonal para ver si se modificaba, y después me di cuenta que no, digamos. Hice una serie de cosas que no se deberían hacer, que en el protocolo, digamos, uh-huh. ya no se hacen, uh-huh. ¿no? Y entonces comencé a trabajar muchas problemáticas que estaban adentro de mi propia forma de pensarme, de ejercer este territorio dentro de mi propio cuerpo, ¿no? Y tuve que desandar un montón de cosas para cuidar esta voz, para valorarla, para desearla, digamos, y para entender que esta es la voz con la que voy a hablar siempre, o por lo menos la que ahora se escucha es la que adoro, quizás dentro de 10 años después se modifique, sea otra o algo diferente, y también la voy a adorar, pero tuve que hacerlo así, digamos. Hoy creo que los compañeros hasta inclusive tienen un apoyo, si uno no lo busca o no lo construye, fonoaudiológico para eso, ¿no? Podemos entender la locución y el ejercicio de la fonoaudiología desde otro lado para poder aceptarnos o desearnos o querernos un poquitito más. Pero en ese momento, bueno, era la voz esa, ¿no? Y quedó, y yo siempre digo, esta es la voz traba con la que trabajo. Ustedes, lo siento, amigues, amigas oyentes, si no les gusta, pueden cambiar el dial sin ningún tipo de problema. A mí no me ofende para nada, siempre lo decía, ¿no? Y quedó, digamos, ¿no? Entonces, durante muchos años fui la única traba del pueblo haciendo radio, digamos, o por lo menos la única que ejercía el periodismo, ¿no? Porque ya había presencia de otras compañeras haciendo locución sin saberlo, conduciendo programas de cumbia, digamos, ¿no? Que ajá. Por supuesto para el pueblo en el norte, la cumbia norteña, digamos, como muy escuchada, Y le llamaba mucho la atención que una travesti que conocían en la ruta esté hablando, conduciendo un programa y presentando música de cumbia. Entonces también eran las compañeras muy escuchadas, ¿no? Uh-huh. Ellas sin querer no sabían, pero estaban haciendo locución, digamos. Pero para ellas era hacerse fama, tener más clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, digo, todas estas cosas me atraviesan cuando me preguntan qué pasa con mi voz o qué pasó aquellas primeras veces cuando me enfrenté a un micrófono. Bueno, para mí de maravilla, quiero decirlo de esa manera. Para mí es... yo he tenido la suerte y creo yo la sutileza de la vida por ahí me ha llevado a que pueda sostenerme en un medio de comunicación ganando cero dinero, porque este es otro problema que tenemos, que hacemos radio, ejercemos el periodismo a veces muy mal pagades, a veces convocándonos para que trabajemos gratis. Digo, hasta hace muy poco, durante la pandemia, yo andaba buscando dónde, ¿no?, poder hacer trabajos alternativos porque lo que ganás no te alcanza. Y te convocaban para hacer columnas, pero siempre, digamos, ni siquiera para el pasaje de colectivo, digamos. Este es un problemón que tenemos. Piensan que, esto pasa con los medios más grandes de la provincia y del país, ¿no? Piensa que las que nos animamos a hacer radio o a hacer ejercer la comunicación, lo vamos a hacer gratis porque tenemos esa necesidad de decir y denunciar constantemente, ¿no? Claro. Y la verdad es que lo pensamos también como un trabajo, claramente. Claro que hace falta que nos acerquemos a los medios y podamos contar nuestra propia problemática, como lo decía Ivana. Pero también es un trabajo. Uh-huh. No podemos dejar de lado esa perspectiva. De ninguna manera ya podemos sumarnos a trabajar de forma gratuita o porque lo necesita el colectivo. Sí, lo necesita, pero digamos, ustedes también necesitan una compañera permanente en sus equipos de trabajo para que pueda hacer el canal, digamos, de esos mensajes, ¿no? Para que haya, en todo caso, nos aseguremos que el mensaje llegue, ¿no? Porque si no, digamos, tenemos que comenzar a cuestionar las agendas periodísticas de los medios de comunicación. ¿Por qué no estamos? A pesar de toda la visibilidad que hemos tenido, ¿por qué ahora no? De repente no. Es como que si de repente se instala un mensaje medio invisible de que, bueno, ya creo que no hay ningún reclamo, ya tienen ley de inclusión laboral, ya tienen ley de identidad de género, ya tienen ley de matrimonio igualitario, ¿no? Sí, como que la presencia en los medios es una cuestión militante, ¿no? Claro. Como una forma más de activismo, pero no como un derecho a un trabajo digno, reconocido y aparte una obligación de parte del Estado, en función de toda la legislación que hemos atravesado hoy, de que haya voces diversas y plurales en los distintos medios, privados, públicos y también comunitarios. Exacto. O también, digamos, podríamos abrir otro debate con la presencia de nuestras compañeras trans travestis en los medios televisivos nacionales, ¿no? ¿Qué sucede con ellas, digamos, en esos espacios que están conduciendo o sumadas como columnistas? ¿Qué tipo de noticias pueden contar o no? ¿Cómo las atraviesan las propias agendas periodísticas de los medios masivos de comunicación? Para mí, digamos, son preguntas que abren un debate súper interesante que enriquece al colectivo Traba Trans, pero que además puede también enriquecer a la población en general, ¿no? Porque, claro, vamos a comenzar de esta manera, pero en un momento seguramente vamos a hacer un quiebre para decir, bueno, también podemos hablar sobre otros temas, no solo lo Traba Trans, no solo lo LGBTI, también podemos hablar sobre economía, también podemos hablar sobre sociedad en general, también hasta inclusive podemos contar nuestras propias crónicas policiales, ya en otra perspectiva. ¿Qué sucedería, digamos, en ese caso? ¿Cómo nos narraron siempre cuando revisábamos la sección policiales en un periodo histórico de Argentina? ¿Cómo nos nombraban? ¿Cómo nos decían? Y ahora las trabas contando sus propias noticias policiales. Es todo un tema, ¿no? Yo insisto, este es un camino que comenzamos a transitar y que no para más. Pero hay que animarse a discutir, hay que animarse a ponerse frente a un micrófono, a perder ese miedo inicial y a abrazarnos para comenzar a construir esta propia palabra colectiva nuestra. Que se note lo travesti trans. Así es. Exactamente. Bueno, con esta potencia y también con la posibilidad que nos dan de aprender, creo, Cas, vos cuando entraste a la radio fue una transformación para nosotros, una gratitud enorme también por interpelarnos permanentemente, por diversificar nuestro aire, por hacerlo con más combativo, por darle esa voz apasionada que te ha caracterizado en cada uno de estos programas, que se nota en esta entrevista compartida con Ivana, lo cual volvemos a decir que para nosotros es un gran momento, es un momento que vamos a recordar por siempre aquí en el viaje del colectivo. El objetivo de esta charla era también invitar a todos quienes nos están escuchando, ¿no? A sumarse a este taller de comunicación radiofónica, no solo aquí en Punilla, porque nos están escuchando también en la zona de Colonia Carolla con Radio La Ronda y también en Córdoba Capital, en Barrio Ronda. San Vicente, ahí en Radio La Quinta Pata. Así que reforcemos los datos para que se puedan sumar al taller, para que puedan seguir a la asociación con toda su propuesta de formación. ¿Cómo no? Y bueno, y también... Y si se quieren sumar a Flores Diversas también. Por supuesto. Exacto, sí. Bueno, primero, nos van a encontrar en las redes. Solamente tenemos habilitado el Instagram que ahora transmite en vivo. Sí, a propósito de eso, solo mencionaba. Escribe Checu Romero, dice, las amo, compañeras. ¡Checu, compañera! Hola, Checu. ¿Cómo está trabajando esta hora la compa? De vacaciones. Entonces, ¿estás en el Ministerio de Trabajo de la Nación o dónde, en qué ministerio estás trabajando? En el Ministerio de Trabajo. Ah, bueno, saludos, Checu. Bueno, hay que decir... Tu bebé, inmensa Cassandra, gracias, dice también escribiendo a través de las redes de Somos Flores Diversas. Muchas gracias. Bueno, nos encuentran como Somos Flores Diversas, así, todo con minúscula, todo junto, Somos Flores Diversas en Instagram y en la página de Facebook, Flores Diversas. No hay como dar mucha vuelta, ¿no? Si quieren mandar un mail, floresdiversascórdoba, todo junto, floresdiversascórdoba@gmail.com. Para el taller específicamente está habilitado un WhatsApp. Pueden llamar también si lo desean, pero si les cómodo el WhatsApp, 3541-288131. ¿Sí? Repito, 3541-288131. Y allí le respondemos todas las dudas que acaso les quedaron por fuera de esta extensa entrevista riquísima que agradecemos enormemente porque jamás tendríamos un espacio con tantos minutos como en esta emisora. Nos quedamos cortas. ¿Qué más? La invitación queda hecha para cualquier otra oportunidad que haya, porque la verdad que es hermoso poder conversar en el estudio y el intercambio que se da. Las redes nos amplían un poco ahí el territorio. Sí. Bueno, y hay que decir que por el momento en redes nos comunicamos de esa manera, pero nos pueden encontrar, por supuesto, en el área Traba Trans de la Facultad de Filosofía y Humanidades, porque no tenemos un espacio físico propio. Imagínense, recién comenzamos, la pandemia nos golpeó de cerca y Ivana particularmente estuvo laburando a full para que las compañeras, compañeros, por ejemplo, reciban lo mínimo indispensable como el alimento, cosas de higiene personal, cosas que podíamos encontrar para las compañeras que reclamaban de diferentes puntos de la provincia lo que no tenían, lo que les faltaba, ¿no? Y hemos dejado de lado montones de cuestiones. Pero bueno, hoy comenzamos, digamos, reiniciamos esta actividad y por el momento el lugar de reunión que tenemos es la oficina de la Facultad de Humanidades y de Filosofía y Humanidades, que es el área travesti trans, donde funciona también la cantina de inclusión laboral trans y travesti latía, que este año empieza a funcionar. Ya también vamos a pasar por las redes la convocatoria para proveedores de alimentos y bueno, y demás actividades que tenemos desde Flores Diversas y también y desde el área, que tenemos varias actividades, por ejemplo, el armado del Festival Trabapalooza, que es un festival que armamos donde visibilizamos a las compañeras. Tenemos, bueno, un montón de actividades, que es un día donde empezamos con una feria, donde van productores trans y travesti a mostrar sus productos, a venderlos, y después tenemos, bueno, lecturas de poesía, una radio abierta y demás, y después a la tarde tenemos así números musicales y terminamos como nos gusta a nosotros, ¿no es cierto? Con bachanga. Bailando, revolcadas. Y no digamos matar. Bueno, no. Y un detalle importante, búsquenos por favor en las redes porque allí está el formulario de inscripción. Sí, este es como muy importante. Yo sé que es medio burocrático y medio raro, ¿no? Pero es necesario que se inscriban para que podamos acceder a sus números telefónicos, a sus mails y podamos enviarles las informaciones que ustedes necesitan, ¿sí? Formalizar la inscripción es un paso inicial importante y bueno, nos encontramos encontramos el próximo 14 de febrero a las 2:30 de la tarde en el CISPREN. ¿Sí? Yo no me acuerdo la dirección del CISPREN, por favor, googleenla, o si no después me dicen. Obispo Trejo 365. Ah, gracias. En Córdoba. Obispo Trejo 365. Para quienes viajen desde aquí, está muy cerquita de la parada del colectivo que deja ahí sobre calle Boulevard San Juan e Independencia. Está una detrás del patio Olmos. Exactamente. Frente al patio Olmos, ahí por la calle del costado. Así que es bastante accesible para quienes viajen de Colonia Carolla, o de aquí, del sur de Punilla, o el norte de Punilla. Hay muchas posibilidades de llegar sin mayores complicaciones. Seguro. Ahí con el transporte. Y aparte ya 14 de febrero, un poco el ritmo de la temporada floja. Así que vamos a viajar mejor en colectivo. Exacto. Es importante no nos queremos despedir, sin agradecer nuevamente al Fondo de Mujeres del Sur, a las compañeras que son repiolas, la verdad que también hablaba con las compañeras del área de comunicación, porque claro, yo digamos, estoy como muy involucrado en toda esa en esa parte, digamos, de las instituciones, ¿no? Mandarles un abrazo inmenso, y también a las compañeras del Museo de Antropologías, también, digamos, a las compañeras y compañeros del CISPREM, que insisto, nos abrazan en este empujón inicial para comenzar a transitar una agenda que considera poderosa desde Flores Diversas. Súmense si desean, si son parte del colectivo TLGBIQNB+, pero prioritariamente travesti trans, súmense, porque acá hay un espacio más donde podemos al menos amucharnos, podemos comenzar a transitar quizás una agenda, no digo diferente del resto, pero sí con las ganas de una agenda travesti trans. Sí, una agenda travesti trans, pero digo, con las ganas principalmente de comenzar a pensar nosotras mismas en nuestras propias problemáticas y, bueno, encontrar, no digo posibles soluciones, pero sí ver cómo estratégicamente nos hacemos escuchar y nos comenzamos a valorar para a modificar nuestras propias realidades y vivir realidades más dignas, ¿no? Muchas gracias por acercarse aquí al estudio de La Villanos. Vamos a cerrar con un tema de Yelen Becker, con el tema Positiva, para irnos bailando. Muy bien. Estábamos escuchando y todavía las abrazamos con el aire de la radio a Ivana Aguilera, presidenta de Flores Diversas, y Cassandra Sanz, secretaria, integrante del programa Territorio Diversidad de esta radio. Les agradecemos muchísimo el tiempo. Gracias, muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Buenas noches. Oh, ahora ya.